Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Oh sí. Recibe. Recibe. Él está aquí. Él está aquí. Recibe. Jesús, Jesús, Jesús, nombre sin igual. Suavemente dile al Señor: Jesús, Jesús, sí, Señor, Jesús. Nombre sin, levanta tus manos y dile a tu Señor: Jesús, Jesús, Jesús, nombre sin igual. Levántalas y dilo conmigo: Jesús, Jesús, Jesús, nombre sin igual. Jesús, Jesús, Jesús, nombre sin igual. Recibimos de ti, Señor.